Radionauta. FM 106.3. Hoy, en Radionauta, a las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin. Ahora en Radionauta, Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicos y chicas de todas las edades. Entre Cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. Ya sale a bailar. Las olas se van llorando de peces encandilados. Salen ya los pescadores para sus redes colmar. Volveré con luna llena. Si me buscas, aquí estoy. Queremos ir a bailar. La muy pero muy buenas tardes, estamos aquí en Entre Cuentos, el programa para chicas y chicos de todas las edades en Radionauta FM 106.3 y también saliendo por FM Astilla, nuestros amigos y amigas de Ensenada, por 95.7. Y ustedes saben una cosa, estamos aquí en un programa ya de invierno, casi de vacaciones de invierno, donde también vamos a estar junto a chicas y chicos en vacaciones, quizás con algún juego más, con alguna receta, con algo que nos haga bien para pasar este invierno lo mejor posible. Y saben una cosa, tenemos hoy cuentos, tenemos poesías, tenemos comentarios, tenemos buenas noticias para compartir con todos ustedes. Y decirles que nuestros teléfono fijo aquí de la radio es el 512-1690 y un correo electrónico de la radio es radionautafm@gmail.com. Hoy es un día especial. Decía antes que estamos saliendo por internet y aparte contarles a todos que nuestros amigos y amigas técnicos de la radio están arriba en las nubes haciéndose amigos de los halcones, de las palomas, de las nubes y de tantas otras cosas que hay en las alturas, porque están arreglando la antena en este feriado para muchos y que bueno, da también para salir a pasear, para salir a caminar o quedarse en casa tomando un mate, un chocolate y disfrutando también de la radio, ¿por qué no? Acá estamos en compañía de la operación de Fernando, estamos también con Rodo, con Juli, con el Tano recién, que estaba recién, que participa en FM Astilla. Y esperando pronto salir también en La Charlatana, nuestra querida radio también de Berisso. Tenemos mucho para contarles, porque hay mucho para hacer, mucho para compartir. Y estamos compartiendo este hermoso disco de Magdalena Fleitas, que es una cantante que nos regala distintas canciones y distintos ritmos. La música que escuchábamos recién era medio colombiana, ¿no? Era como que adentrándonos un poco en la América Latina. Y saben que este disco es nuevo en nuestra radio, en nuestras vidas, porque recién lo acabamos de acercar y quizás compartamos en el próximo programa también esta música de Magdalena. Quiero mandarle un abrazo desde aquí a Julián, compañero de la calle de los Títeres, que también es músico y que le prometí el otro día, mientras charlábamos, que pronto íbamos a pasar su material, Canciones con Sombrero, una hermosa producción para chicos y chicas de todas las edades. Bueno, lo tengo que encontrar, Julián. ¿Dónde está ese disco? No creo haberlo prestado, pero viste cómo somos los titiriteros. ¿Dónde estaba ese títere que necesito para la función? Andamos de acá para allá. Pero seguramente está en algún lado de mi casa. Y con mucho gusto, como te dije, me gustaría compartirlo acá con chicas y chicos, porque es una linda música para pasar por la radio. Bueno, seguimos entonces con Magdalena, después vienen un montón de noticias para compartir, así que allí va. Viene un pececito nadando por el mar, se encuentra la sirena y lo lleva al mar. Hasta que se encuentra una bruja, pero escaparon. Luego lo salvó y se terminó. ¿Quién te enseñó, pececito? ¿Quién te enseñó a nadar? Fueron las olas del mar. Fueron las olas. Fueron las olas del mar. ¿Quién te enseñó, pececito? ¿Quién te enseñó a nadar? Fueron las olas. Fueron las olas del mar. Del mar. Hace muchos años, cuando el mundo era muy joven. Y con voces de los nenes y de las nenas, con una linda música, estamos compartiendo Risas del Agua. Ya habíamos compartido Risas del Aire y Risas de la Tierra de esta artista Magdalena Fleitas. Y quiero compartir con ustedes también, bueno, algunas reflexiones. Estuvimos en el Carmen junto a nuestros amigos y amigas de la agrupación 26 de junio, haciendo una actividad para chicas y chicos en la plaza. Y también estuvimos junto al Caracol Babahundo, que es la juegoteca, que estuvo allí compartiendo un montón de juegos cooperativos. Y también, bueno, pudimos también narrar distintas historias. No fui con los títeres, me pasaron boleta a todos, pero fui con unos cuentos y algunos cuentos nuevos y cuentos de aquí, de nuestra biblioteca, que les gustaron a todos, por suerte. Porque a veces que no estén los títeres es fuerte también, porque los títeres convocan, no los de Eduardo, sino los títeres de distintos, de muchos grupos de titiriteros. Y muy linda jornada a pesar del viento, parecía la Patagonia el viento que había. Hay una plazoleta, una plaza muy grande, muy linda, ahora para compartir para todos. Y saben una cosa, muy, muy lindo volver a encontrarnos con varios compañeros que hacía rato que no veía y que bueno, y que hay mucho más para hacer. Así que ya los amigos y amigas de Mansión Obrera, de Barrio Obrero, dijeron ¿cuándo vamos para allá? cuando hacemos alguna actividad también allá, así que ahora se viene la temporada fuerte y allí estaremos. Por otro lado, estuve participando también de la fiesta del vino de la costa. ¡Qué cosa! ¡Qué fuerte! ¡Qué cantidad de gente! ¡Qué cantidad de comidas, de cosas típicas, de idas y de vueltas! Bueno, le decía recién a Rodo que, bueno, que quizás hay que cuidar un poco más. También es necesario también que sus productos puedan venderlos y acercarse de otra forma al público a partir del agua. Nos hace pensar también que nosotros somos parte del agua, por todo el agua que tenemos dentro, más nuestra relación con los arroyos, con los ríos, con los mares. Y pensaba ayer qué diferente es. Nosotros, como hablo de acá, desde la ciudad de La Plata, hacia el río, a veces miramos para otro lado, ¿no? Quizás la gente habla más de Santa Teresita, de Valeria del Mar, de Mar del Plata, y no tanto del río que tenemos. Siempre como una negación del río que también habitamos y que habitan muchos vecinos nuestros. Y saben qué, vi unos canales ahí cerquita del gimnasio municipal, tremendamente contaminados. La deforestación también de lo que es el canal donde se embarca para viajar a la isla Paulino y a la isla Santiago, que nos da pena que pasen estas cosas y que los paisajes vayan cambiando y que pocos digan cosas más allá de nuestros amigos que están luchando contra el desmonte. Cuando uno plantea estas cosas, se dice que desde los gobiernos de turno que uno está contra el progreso, pero no es así. Podemos compartir con la madre naturaleza, somos parte de ella, un montón de actividades y sentirnos parte y también disfrutar y habitar nuestro momento que nos toca en este mundo de una forma sencilla, de una forma donde hagamos actividades amigables con la madre tierra. Pero bueno, se viene el puerto, se viene los olores tremendos de la YPF que estaban ayer, que ahora es estatal, qué bárbaro, y hace que esta empresa siga contaminando, siga enfermando a tanta gente. Bueno, de estas cosas hay que hablar, hay que ponerlas en discusión en las escuelas, en el jardín, en la familia, en la radio, porque queremos vivir en un lugar también sano, queremos vivir en un lugar que sea para todos. Y a veces incomoda un poco esto, porque es más fácil hablar de otra cosa, o hablar que hay un parque nacional acá allá lejos, o hay naturaleza en otra parte y no aquí. Que nosotros tenemos muchos lugares lindos aquí para compartir, para disfrutar, para descubrir. Y me parece interesante empezar a hablar estas cosas. Y lo vamos a hacer aquí en este programa para chicas y chicos. Así que bueno, hablando del agua, tenemos una hermosa narración de Emma Wolf, donde a partir de sus libros de pajaritos remendados nos regala un hermoso libro chiquito, Pelos y Pulgas. Vamos a leer Pelos hoy, y dedicado a quienes también habitan cerca del Río de la Plata. Así que seguimos entonces con Risas del Agua de Magdalena Fleitas y venimos con el cuento. Thank you. voy más arriba, más abajo, hasta que se ponga el sol. Hace mucho, muchos años, cuando el mundo era... Pelos. ¡Oh, madre! ¡Me ha salido un pelo!, dijo un pequeño surubí. En efecto, una mañana de junio de 1900 y pico, un jovencísimo surubí que nadaba como todos los días en el Río de la Plata, se descubrió un pelo en la cabeza. La madre se sorprendió bastante porque, ya se sabe, los peces no tienen pelos. Pero, como hacen todas las madres, enseguida lo mandó a peinarse y listo. Así empezó la mayor rareza de la historia peluda y acuática. Porque ese pelo era apenas el principio de muchos otros pelos que vendrían. Y eso solo para el surubí, no fue solamente para el surubí, sino para todos los demás peces del Río de la Plata. La causa era bien simple. El marinero de un remolcador había volcado en el agua por accidente un frasco de tónico capilar. El pobre ni se imaginó las novedades que eso iba a producir en el fondo del río. A los sábalos les salió una melena enrulada y a los dorados una cabellera larga y lacia. Los patíes y los pejerreyes empezaron a peinarse con flequillo. Al principio se sentían raros con la nueva facha, pero después todo el mundo estaba encantado con sus pelos. Las hijas más chicas de una familia de dientudos salían de paseo con las trenzas. Las palometas y las viejas de agua se hicieron la permanente. Nadie hablaba de otra cosa. «¡Qué bien te queda el brushing, Ernestina!», le decía una boga a su amiga. «Yo hoy tengo el pelo horrible con tanta humedad». Y también, «¡Papá, quedé ciego!». «No, nene, es el pelo que no te deja ver», protestaba un pacú. «¿Y ese chico, lo dejan entrar a la escuela así?», se preguntaba un pez con otro. En cada esquina había una peluquería. Y en cada peluquería los peces se ondulaban, se alisaban, se cortaban, se estiraban, se teñían, se afeitaban, todo mientras leían revistas. Entre los juncos crecieron grandes fábricas de peines, peinetas, gorras de baño, champúes y fijadores, vinchas, hebillas y secadores de pelo. Pero nada dura en esta vida. Y un día, todo terminó como había empezado. Una señora que volvía del Delta en una lancha colectivo dejó caer en el agua un frasco de crema para depilarse. Destapado el frasco, todo empezó. Y ahí fue cuando los hermosos pelos empezaron a desprenderse de las cabezas. Primero vinieron las calvicies y poco a poco la peladez. El disgusto de los peces fue enorme. Era lógico, habituados a sus melenas, se veían feos sin ellas. Y no había peluca que parara semejante desastre. Muchos, para disimular, se raparon la cabeza y se hicieron punkies o cantantes de rock pesado. El único que conservó restos de la era pelosa fue el bagre, que aún hoy tiene los bigotes. Así los peces volvieron a ser como han sido siempre, calvos como huevos. Pero todavía, hoy siguen sin entender qué les pasó y por qué los pelos son cosas que aparecen y desaparecen tan locamente. Por eso, para evitarles problemas, es mejor no tirar cosas raras al río. Hermoso este cuento tan pícaro, con lindos dibujos de Emma Wolf, y que Gustavo Roldán hijo le puso unas pinceladas de acuarela para

hace muchos años. Bueno, seguimos escuchando a Magdalena Fleitas en este hermoso disco que se llama Risas del Agua. Hablamos un poco de nuestro Río de la Plata y un abrazo grande también desde FM Astilla a nuestros amigos de la Escuela 8 de Río Santiago. Qué linda escuela, la escuela que está en la isla Santiago. Todo el mundo piensa acá en La Plata que es una base militar y que no hay más para descubrir. Y la parte civil es enorme, gigante, donde funciona una escuela pública, que también es salita, que también es jardín, que es el centro del mundo, no solamente para como espacio para enseñar y aprender, sino también como centro del mundo cuando se inunda todo. ¿Por qué? Sí, acá a 15 minutos de colectivo la vida es diferente. Y las casas están en palafitos, que son enormes pisos, donde enormes parantes, donde están preparadas para recibir la inundación, recibir el río. Y que no es una desgracia que Dios quiera que se inunde, sino que es así. El río avanza y también retrocede. Nos trae a otras plantas y a otras y animales, nos trae nutrientes, trae un montón de cosas el río, pero para los seres humanos que estamos ahí cerquita, a veces no es una buena noticia. Y sí es una buena noticia cuando trae buena pesca, cuando trae un lugar para vivir, un lugar para navegar, para disfrutar. Y toda esta movida que les contaba de la defensa del río, la defensa del monte, que es la casa de los pájaros, las casas de muchos animales, donde hay plantas de kiwis salvajes, que existieron ahí emprendimientos en el principio de la década del 90, con kiwis que fueron creciendo, la buena de Dios, y ahí están. Con sauces, con talas, con alisos, y también ceibos, que son árboles propios de esta región, los que tienen la flor nacional, las florcitas rojas. Y a ellos entonces, en nuestra permanente recuerdo, no es la primera vez que les mandamos besos y saludos y pronto vamos a estar con los títeres también. Contarles que Entre Cuentos es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel y que tenemos un espacio dedicado a chicas y chicos en el Galponcito de los Cuentos. Allí hay un montón de libros, un montón de juegos, un montón de cosas para hacer y que estamos preparando para luego de las vacaciones de invierno un programita de distintas actividades para todos y todas. Decíamos que en nuestro programa no solamente vamos a hablar de temas que hacen a la niñez, a lo ambiental, y esto también tiene que ver el humor en la construcción nuestra de todos los días. Y tomando, como en algunos otros programas, algún chiste, que sabemos que nuestro termómetro es Fernando, que cuando el chiste es muy bueno se cae de la silla, de la risa, y en este vamos a ver si, a partir de entonces, Fernando, de ponerte serio, es ahí donde vamos a ver ¿Cómo es el chiste? ¿Empiezo? Dice así. Mamá, mamá, no quiero ir a la escuela. Hijo, tenés que ir, dice la mamá. ¿Por qué? Hay tres razones. Porque tenés la obligación, porque tenés 45 años, y la tercera, porque sos el director. Miren la cara que acaba de poner Fernando. Otro chiste que dice. ¿En qué se parece Sol a mí? ¿En qué se parece? En que las dos son notas musicales. Más o menos, más o menos, más o menos. Dice otra. Un nene le dice a otro. Imagina que estás en un barco. El barco se está hundiendo. Aparecen 5 tiburones. ¿Qué haces? Dejo de imaginar, dice el otro. Está muy bueno. Ese sí que está muy bueno. Bueno, y hablando de cosas buenas, seguimos entonces con la música de Magdalena Fleitas. Allí va. Una princesita vino por acá, se encontró con un arbolito y no sabe por qué. Tiene que saber, estaba en un mundo y no sabía en dónde estaba su casa. Sus hadas madrinas y se terminó. ¡Uy, uy, uy! ¡Que se viene, que se viene! ¡Eso!

hace muchos, muchos años, cuando el mundo era muy joven, no existían las ciudades y no existían los hombres. Había mares, ríos, valles, bosques, montañas y flores, y también había un problema. Continuamos en esta segunda parte de Entre Cuentos. Hicimos una escapadita acá por el barrio para traer algunas galletitas, algo rico para compartir. Les cuento, chicas y chicos, que el sábado pasado se celebró en todo el mundo el Día del Cooperativismo. ¡Oh! ¡Qué palabra es esa! El hecho de cooperar, de estar juntos, de emprender algo. Se puede armar desde una cooperativa en distintas partes del barrio para determinados fines, para producir ricas comidas, para limpiar las calles, para poner una carpintería y trabajar en grupo. No, las cooperativas de uno solo no existen, sino que es trabajar en grupo y pensar las cosas en grupo. Significa que no hay un dueño, que no hay un jefe, sino que hay compañeros y compañeras que van pensando cómo abordar determinadas cosas. Sobre todo tiene que ver con el trabajo. En mi caso participo de una cooperativa de titiriteros. Que se llama La Calle de los Títeres, que está en Buenos Aires, en el barrio de Barracas. Y allí, entre los titiriteros y titiriteras, nos rompemos la cabeza pensando cómo mejorar nuestras funciones, cómo hacer determinados festivales, proyectos. ¿Para qué? Para que los títeres estén en los barrios, en las escuelas, en las bibliotecas y allí en el mismo lugar, en la calle de los títeres. Y tenemos que ir, no todos son maravillas, sino que a veces tenemos que ir haciéndonos lugar en una sociedad que a veces se hace difícil vivir y trabajar, más con los tiempos que corren, más con el gobierno que también hay allá en la ciudad de Buenos Aires, con un señor que siempre fue patrón de todo y ahora lo sigue siendo porque él cree que es el dueño de todo, que la gente lo vota, yo no sé por qué, pero hacemos que dentro de nuestros esfuerzos junto a otros colectivos poner un límite, decirles bueno, hasta acá, y sobre todo pensar los lugares para chicas y chicos de esa parte de la ciudad que es el sur, que es la más pobre, La Boca, Barracas, San Telmo, Constitución, y donde también ocurren más hechos de violencia, donde más a veces personas que uno va a la calle y ve durmiendo en situación precaria, en una situación sin un techo, durmiendo mal, estando mal. Allí hacen falta los títeres también en la cultura y tantas otras cosas. Y les decía que el Día de la Cooperación significa eso, pensar, revalorizar las cooperativas aquí. En nuestro centro cultural Olga Vázquez funciona la cooperativa de AINI, que es una cooperativa de consumo. Significa que nos asociamos y podemos comprar cosas más baratas. Y también está la cooperativa de cocina, que produce comidas riquísimas todos los medios días. Y también está la pizzería y tantas otras cooperativas. Y acá les voy a leer un texto que me parece interesante para compartir, dice así. Cooperar es compartir, es participar en un proyecto común, es contribuir para que todos tengamos nuestro aporte y recibamos lo que necesitamos individual y grupalmente. Cooperación es el ejercicio o la consecuencia de cooperar, es decir, la acción o el efecto de dos o más personas que colaboran entre sí para la realización de una tarea o la obtención de una misma finalidad. Para que un grupo perdure, se necesitan de la cooperación de sus miembros. Cuando existe cooperación, los miembros pueden centrar sus roles en la tarea y en su mantenimiento. Todos tenemos capacidad para actuar en forma cooperativa. Sin embargo, es algo que debemos aprender. En la familia, en la escuela, en las instituciones, todas pueden ser las encargadas de estimular el desarrollo de estas capacidades. Cuando aprendemos a cooperar, en la familia, en la escuela, en nuestro barrio y en los grupos en general, nos damos cuenta que es sumamente gratificante y que nos ayuda a crecer. Seguimos entonces con la buena música. Las olas de la mar. Las olas de la mar. Olitas, olitas, olitas de la mar. Para este chiquito, las olas de la mar. Pirim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, Manolo vira para acá, María vira para aquí. Tengo dentro medio peuto, una lavancha partida, para darle a mi amor, oh, pirim, pim, pim, pim, para darle a mi vida. Mi corazón nació libre.

aquí estamos en Radio Nauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radio Nauta FM 106.3. Esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. Hace mucho, muchos años. Y vaya que emociona a veces contar, ¿no? Tantas imágenes de otras épocas, de hace 10, 12 años, que bueno, con otros escenarios sociales, culturales, con otros escenarios geográficos, donde los títeres y la narración también formaban parte de la vida de uno. Pero bueno, hoy estamos en la radio haciendo, cumpliendo un sueño, ¿no? Que es un programa para chicos y chicas, que allá en esos años había empezado a escuchar a Luis María Pesetti con su programa Vampiro Negro, donde, bueno, tomaba su guitarra y cantaba, por supuesto, donde pasaba buena música para chicos y cuentos, más poesías. Y decía, bueno, ¿por qué no hacer un programa así, de radio? ¿Qué ganas? En aquel momento creo que tenía El Piojos y Piojitos y algún libro y algún disco de María Elena Walsh. Un montón de libros siempre, ¿no? Porque relacionados con las bibliotecas populares, más los libros propios. Pero hoy, por suerte, a medida que corre el tiempo, vamos comprando material y sobre todo acercándolo acá en la radio. Así que bueno, vienen esas emociones y de mucha gente que está en otras cosas, en otro lugar, que vive allá en un lugar tan querido como Ushuaia. Y bueno, y nuevos escenarios que se abren aquí en Radio Nauta, esta radio tan querida. ¿Qué cantidad de programación tiene esta radio ya? Eso nos pone muy bien, de esas reuniones iniciales, de ver cómo se arma una grilla. Ahora ya es una radio que está a mil por hora, con muchas cosas muy lindas, y nosotros somos el programa para chicas y chicos, que también Radio Changuitos es un programa para chicas y chicos. No sé ahora, buscar en la grilla, ¿no?, que a qué horario está, pero también lo escuchaba en Futura, era oyente de Radio Changuitos, y hace que, bueno, la radio vaya creciendo y vaya ganando nuevos oyentes. Así que nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, y agradecerles la atención a quienes están escuchando ahora en vivo y quienes luego lo pueden escuchar ya grabado en la página de Radio Nauta, que se va guardando estos entrecuentos más todos los programas, donde nos puede servir para pasar y repasar estas canciones, estas narraciones y estos abrazos. Así que hasta la próxima. Chau. El día comienza con alegría, el día comienza con amor. El sol va a brillar, las aves a volar. Buenos días, buenos días, buenos días para vos. Radionauta. FM 106.3.